Tu amor incomparable, oh Jesús, llenas mi vida de luz y verdad. En cada día te alabaré por tu gracia y tu fidelidad. Amor incomparable, dulce Salvador, en ti encuentro paz y consolación. Mi corazón te pertenece, oh Señor, te adoraré con toda mi devoción. En la cruz mostraste tu amor sin igual, diste tu vida por mí celestial. Resucitaste con poder y gloria, eres la esperanza en mi historia. En cada paso, en cada prueba, tu presencia es mi fortaleza. Eres mi roca y mi canción. En ti encuentro vida y perdón. Cada día te exaltaré por tu sacrificio y tu poder. Eres el Dios que nunca cambiará. Tu amor por siempre brillará. Amor incomparable, dulce Salvador, en ti encuentro paz y consolación. Mi corazón te pertenece, oh Señor, te adoraré con toda mi devoción. La cruz mostraste tu amor sin igual, diste tu vida por mí celestial. Resucitaste con poder y gloria, eres la esperanza en mi historia. En cada paso, en cada prueba, tu presencia es mi fortaleza. Eres mi roca y mi canción. En ti encuentro vida y perdón. Amor incomparable, dulce Salvador, en ti encuentro paz y consolación. Mi corazón te pertenece, oh Señor, te adoraré con toda mi devoción. Amor incomparable, oh Jesús, llenas mi vida de luz y verdad. En cada día te alabaré por tu gracia y tu fidelidad.